Ya está la gente de APINTA, el gremio que nuclea a los trabajadores de INTA, Franco Lázari y Marco Sánchez vienen a comentarnos un poco de la actualidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Así que, bueno, vamos a charlar un rato con ellos. Y bueno, un saludo ahí grande al señor Elías Salomón, el arquero de Las Palmeras, campeón, flamante campeón del torneo preparación Gilberto Siri. Y a Preiti, a Mauricio Preiti también, bueno. ¿El presidente del club en este momento? Ah, bueno, el presidente del club, y bueno, sí, está bien. Así que, pero bueno, Elías Salomón, que fue un baluarte ahí en el arco de Las Palmeras, logrando el campeonato, forma invicta y goleando en la final a Central Córdoba de Santa Lucía por 4-0. Pero bueno, vamos al tema de que tenemos pautado. Bueno, buen día, antes que todo. Bueno, buen día, Marcos y César. Gracias. Buen día a toda la audiencia también y gracias por la invitación. No, no hay por qué. Bueno, el año pasado hablábamos post presupuesto, que bueno, con los problemas que les había traído esa baja en el presupuesto anual para el instituto. Y ahora, bueno, con una decisión que también achica un poco lo que es esta institución, ¿no? Sí, mira, Marcos, puntualmente el Consejo Directivo Nacional la semana pasada hizo un ajuste, un nuevo ajuste, digamos, en la institución, que fue reducir 25 agencias de extensión en todo el país y 3 IPAF. Los IPAF son Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar. Ajá. Esto hace a que, sigan ajustando a la institución y no dejando permitir que nuestros investigadores lleguen a investigar para el pequeño productor, digamos. Claro. ¿Y quién conforma el Consejo Directivo Nacional? Bueno, el Consejo Directivo Nacional está representado por el presidente, el vicepresidente del INTA, que son puestos políticos. En este caso son Juan Balbín y Mariano Bosch. Balbín, ese sería el presidente del INTA, digamos. Y después, integrantes de la Secretaría de Agroindustria y las entidades Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Confederación Rural Argentina, Federación de Agricultores Argentinos. Y también integran algunos ingenieros agrónomos de las facultades de Agronomía y Veterinaria. Ajá. En este caso, lo que nosotros también decimos es que lo que nuclean este Consejo Directivo, lo que integran con un sueldo, digamos, y que definen el rumbo de la institución, son todas entidades o puestos políticos, y no está representado en ningún momento por los pequeños productores ni por los trabajadores de la institución, digamos. Ajá. Entonces vemos que todas estas decisiones que dan el rumbo de la institución son encaminadas para donde hoy el gobierno está, claro, está apuntando, el ajuste y al pequeño productor. No darle lo que uno, digamos, darle la investigación que la institución está realizando. Claro, son decisiones políticas que, bueno, que lo han, o sea, en cuanto al INTA, entre otras instituciones, lo han hecho progresivamente y han ido achicando. A San Pedro, la Agencia de Extensión de San Pedro, ¿va a perder la van a achicar o no? En principio no entraría dentro de este ajuste, digamos, porque los que achicarían serían las agencias de extensión que están dentro de las experimentales o dentro del instituto, dentro del mismo campo, ¿no es cierto? Sí. Hoy nosotros tenemos la prestación experimental San Pedro, tiene 3 agencias, una en Zárate, en la ciudad de Zárate, otra en San Pedro y otra en San Nicolás, y la de San Pedro está fuera de dentro del predio de la institución de la experimental, así que en principio no sería afectada, pero bueno, se comienza así, digamos, para después continuar con este ajuste si nadie reclama y entonces ver cómo seguir ajustando a la institución, digamos. Hoy es esto y por eso nosotros el 8 de abril vamos a hacer una movilización nacional, digamos, uh-huh, a las puertas del INTA Capital, digamos, reclamando esto, digamos, esta decisión que se ha tomado para como esta chica, este ajuste que se ha hecho el Consejo Directivo, y más otros puntos más que, bueno, que tenemos que seguir reclamando los trabajadores, digamos. Claro, porque después también, bueno, obviamente, no sé cómo habrán sido la actualización de su salario, pero solamente ha sido baja y o han ido a la baja. Y aparte también, bueno, no sé, ustedes van atado al presupuesto. Sí, mira, nosotros ahí tenemos dos o tres puntos más. El primero, que el presupuesto que se aprobó el año pasado de 7.531 millones de pesos, más un refuerzo de 400 millones para gastos operativos, uh-huh. lo que fue aprobado por el Congreso Nacional, que sí. Si bien era bajo, estaba dentro de lo que se podía, digamos, era más o menos factible que se podía gastar ajustando, digamos, la institución. Sí. ¿Qué pasó? Este año, en el trimestre, se asignó solamente 93 millones para gastos operativos, cuando tendría que haberse asignado 213 millones. Esto hace que el gobierno hizo una sustracción arbitraria de 120 millones en estos tres meses, menos se nos asignó, digamos. Entonces, hace a que la institución hoy no tenga dinero para combustible. Hay estaciones experimentales en el país que no tienen combustible para realizar las tareas. El tema del pago de la luz, el gas, que como sabemos todos aumentan esas cosas. Y bueno, se nos asignó menos de lo que el Congreso había aprobado como presupuesto para la institución. Hasta eso también, el gobierno no está cumpliendo con lo acordado en el Congreso Nacional, digamos. Claro, y encima, bueno, seguramente eso hace que no funcione como corresponde a esas estaciones experimentales, y entonces, obviamente hay que cerrarla, porque si no funciona. O sea, va todo como atado. Lo que pasa es que a la hora de conocer estos detalles, si no lo van a conocer ustedes, obviamente no va a llegar a ningún lado. O sea, porque bueno, obviamente los medios masivos no lo reconocen, o por lo menos no le dan la importancia que requiere, sobre todo en una zona rural como nosotros también, ¿no? O un país rural, que estamos siempre atados a las cosechas, ¿no? Así es, buenos días, compañeros, y siempre es un placer estar acá en esta radio. Concretamente sobre lo que se estaban refiriendo, hay que mencionar que desde mediados del año pasado la institución se encuentra sin cartera de proyectos. Ajá. Esto es que se paralizaron todas las líneas de investigación. A partir del julio del año pasado, del 2018, se cortaron abruptamente todos los proyectos que se venían ejecutando y que tenían finalización este año. Si bien se han aprobado los nuevos proyectos con una clara disminución en su cantidad, todavía no hay certeza de que se pueda comenzar. En un primer momento había trascendido que era a partir de mediados de este año, pero la realidad es que no hay certeza de que se puedan volver a comenzar los proyectos, que son los que impulsan la investigación y el desarrollo de la institución. En definitiva, digamos, nos encontramos en una parálisis total de lo que son líneas de investigación del INTA. Esta es por una cuestión claramente presupuestaria. Al no haber financiamiento, no pueden iniciar los proyectos que ya que el Consejo Directivo aprobó no hace mucho tiempo. ¿Y ustedes a qué lo atribuyen esto? ¿Es una decisión política? No. ¿De vaciamiento? ¿De achicar el instituto? No. O sea, porque alguna explicación tienen que dar. O sea, ustedes. O sea. Che, ¿por qué no? ¿Por qué? No, nosotros entendemos que obviamente que el INTA no escapa a la realidad y al proyecto de país que el gobierno aplicó en estos últimos tres años. Entendemos que es un gobierno que quiere retirar al Estado y más en los lugares donde necesita la presencia como tal. Y bueno, por supuesto, digamos, estamos en una situación económica promovida por el gobierno nacional, que en donde se necesita, digamos, ajustar sobre lo ajustado. Claro. Eso, digamos, es realmente la situación que se encuentra hoy la institución. Entonces, por supuesto que van a tratar de financiar, ahogar financieramente a nivel del presupuesto al INTA, como lo están haciendo ahora. Y la explicación que nosotros les encontramos es claramente esa. Es un gobierno que no tiene como objetivo central, como para el desarrollo del país, justamente apostar a estos organismos que de ciencia y tecnología. Lo mismo está pasando con el CONICET, con el INTI, bueno, lo vimos con lo de la ARSAT, bueno, con los diferentes organismos de ciencia y tecnología que le dan la espalda, y bueno, el INTA forma parte de ello y se encuentra hoy en día en esta situación. Sí, por eso veo, o sea, obviamente es un gobierno que apuesta a lo privado, ¿no? Por sobre lo estatal, o sea, achicar al Estado en algunos lados, ¿no? Porque bueno, obviamente donde están ellos crece desmesuradamente las plantas políticas con sueldos altísimos, pero que por ahí son sueldos estancos, que no generan nada, solamente burocracia. Pero en estos institutos, o sea, en estos lugares donde ayudan, donde se mejora, donde se crean cosas para el desarrollo, también de economías regionales, de como dicen ustedes, pequeños productores, y hasta el ciudadano de a pie que hace su granjita en el fondo y que ustedes lo capacitan y bueno, y se puede hacer, sobre todo en estos momentos, granjas comunitarias, ¿viste? Donde un pedacito de tierra puede ser importante, donde todo es tan caro. O sea, siguen presionando donde siguen una olla a vapor. No se puede presionar más a estos sectores. O sea, y bueno, y si encima también ajustan por los sueldos, es que están buscando también que los trabajadores del INTA también den un paso al costado, ¿no? Que lo tengan que salir a buscar por otro lado. Por supuesto, como ocurrió en la década del 90, donde digamos se denominó la fuga de cerebros, digamos, esto es compañeros técnicos que se habían capacitado, que habían estudiado, se retiraron de la institución para, digamos, uh-huh, encontrar un futuro mejor en el exterior, ¿no? Claro. Indudablemente esto es, digamos, está pasando lo mismo. Hoy en día nosotros, en comparación al año pasado, hemos perdido más de un 20% de poder adquisitivo, solamente el año pasado, claro, alrededor de un 23%. La planta del personal, con respecto al 2015, se vio afectada en 850 personas, lo que representa más de un 10%. Uh-huh. En el 2015 el INTA contaba con alrededor de 7.700 compañeros distribuidos en planta permanente, planta transitoria, contratos y becario, que son los futuros técnicos que van a integrar la institución. Y hoy en día, al haber el gobierno nacional decretado el congelamiento de vacantes para todos los organismos públicos, apenas suman 7.000 personas. Claro, entonces, con lo que eso significa, ¿no? Obviamente, digamos, una discontinuidad de líneas de trabajo, de proyección, de continuidad, pérdida de investigación de muchos años atrás. Y el dinero invertido también en el desarrollo de esos profesionales, ¿no? Porque el Estado también invirtió en capacitar a esos profesionales y a ese personal, si se quiere, también. Entonces, cuando hablamos de mano de obra capacitada, que no hay, toda la gilada que inventan a diario, esto es es un desperdicio de mano de obra capacitada para desarrollar algo tan importante como es la comida, nada más y nada menos. Seguramente, digamos, sí. A ver, el INTA es, por excelencia, uno de los organismos más prestigioso que tiene nuestro país. Sí, seguro. Ocupa a lo largo y a lo ancho del país todo el territorio, diseminados en cada una de las provincias. Y justamente en esta última reunión del Consejo Directivo se aprobó, lo que comentaba el compañero, la eliminación de tres IPAF, son institutos, digamos, que se dedican a la promoción, a la difusión y al acompañamiento de la agricultura familiar. Claro. Entendemos que obviamente es muy simbólico lo que ha pasado, es un gesto de hacia dónde quiere el gobierno nacional trabajar, digamos, con la institución, ¿no? Claro. Nosotros entendemos que no solamente los productores grandes, sino que también se necesitan, digamos, ayuda y presencia del INTA para los pequeños y medianos productores, que son los que hoy en día realmente están sufriendo este embate económico, estas políticas económicas que está aplicando el gobierno. Como lo comentábamos hace un instante, son compañeros, son ciudadanos que tienen su huerta, que con esa huerta, digamos, le dan de comer a su familia, con el remanente van a las ferias, en las ferias pueden vender su producción y poder subsistir. Y claro, bueno, la realidad es que a partir del cierre de estas estructuras, el Estado se retira, digamos, de ese acompañamiento hacia esos productores y los deja prácticamente a la deriva. Claro, sí, aparte si también vemos la conformación del Consejo Directivo Nacional, vemos que la gente que está a cargo tampoco es alguien que sea popular, ¿no? Comenzando por la sociedad rural, de lo más elitista y conservadora que hay de las instituciones que hay en la Argentina. Así que bueno, y entonces por lo pronto van a movilizar el 8 de abril, que es el otro lunes, el 8 de abril vamos a movilizar con todos los compañeros del INTA del país, vamos a ir a Capital a movilizarnos. También acompañado por productores, productoras, hasta productores de San Pedro han demostrado nuestro apoyo, los pequeños productores, y van a movilizar con nosotros a Capital. Qué bueno. Así que seguramente vamos a ser más de 1000 personas frente a la institución reclamando esto, el tema de presupuesto, tema del achique de personal, tema de reducción de, como decía Marcos, la reducción del salario, digamos, porque sí, el año pasado se nos dio un 25% de aumento, sí, lo cual hace una con la inflación que hubo del 40 y pico, hace que perdimos una baja de poder adquisitivo tremendo. Sí. Y este año vemos que va a ser también seguramente menor el aumento que vamos a tener y con lo consecuente, como decía Marco, de que hoy los profesionales se van a empezar a ir de la institución, ya que en la parte privada seguramente le van a pagar más por sus trabajos de investigación y por el desarrollo que adquirieron en el instituto. Exacto. Bueno, acá a ver, el 4 de diciembre, cuando fue el día del INTA, digamos, nos visitó el presidente y el vicepresidente de la institución. Ajá. Y cuando en su momento le hicimos una pregunta frente a todos los compañeros de que veíamos que el INTA se estaba viendo, digamos, desfavorecido por todas estas cosas, estos ajustes que se estaban dando, y le dijimos que había que prestar atención a los becarios que tenemos en la institución, porque son el futuro, digamos, de la institución, son los que reemplazan a muchos profesionales que hoy en el Experimental San Pedro se están jubilando. Claro. Y están dejando una línea de investigación muy importante, como puede ser, por ejemplo, la batata, la fruticultura, digamos. En ese momento a los becarios les estaban dando un 15% de aumento solamente en su sueldo, y le dijimos que había que acompañar a estos chicos, porque son jóvenes que, claro, se están formando, como vos decís, que la institución está poniendo dinero para su formación, que había que, aunque sea, aumentarle al 25%, que era lo que los otros compañeros habían obtenido, que tampoco era una gran cantidad de aumento. Y nos dijeron de que, bueno, que si no querían que se vayan, digamos. Entonces recibimos esa respuesta, claro, de esta gente que es gente de un puesto político y que vemos que no está comprometida con la institución, no, digamos. Que diga que un becario, que si no está conforme con su sueldo, que se vayan, es algo como decir que el futuro de la institución lo se decida. Vaya. Sí, que sea, que haga lo que hagan lo que quiera, digamos. Pues, entonces, ¿qué con ese pensamiento, digamos, de un presidente del INTA a nivel nacional, digamos? Uh-huh. No vemos ningún futuro para los trabajadores, digamos, y para la institución propiamente dicho, digamos, porque vemos que no le prestan atención a la parte humana, digamos, de la institución. Claro, no. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Están acostumbrados a manejar empresas privadas y a no haber estado nunca del otro lado, ¿no? Del lado del trabajador, del lado del que lleva con la incertidumbre a su casa de no tener el día de mañana para darle comida a la familia, así que bueno, no se le puede pedir peras al olmo, sería la realidad. Pero bueno, así que bueno, gente, bueno, la verdad que año tras año nos vienen trayendo pálida, y cada vez, imagino para ustedes y para todos los compañeros y compañeras que trabajan en el INTA, lo mismo, ¿no? O sea, lo difícil que es llevar a, o sea, ir día a día a trabajar y bueno, y ver que las cosas empeoran, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? No queda otra que ponerle el hombro y bueno, como dicen ustedes, el lunes ir y movilizar, tratar de encontrar la mayor gente posible, el mayor apoyo y bueno, que se los escuche. Exacto, eso es un poco lo que queremos hacer, un poco es concientizar a los compañeros nuestros que a veces tratan de, bueno, de no a veces no ven, digamos, de la situación. Uno tiene que mirar hacia el costado y ver no solamente su propio ombligo. Ombligo y ver, digamos, ver más allá, digamos, porque hoy es esto y no nos toca, pero mañana va a ser otra cosa y nos va a tocar. Entonces, si no nos unimos todos, claro, el tema es cuando hoy, digamos, no nos toca con esto de las agencias seguramente. Pero no tenemos que ver eso, tenemos que ver lo que sigue, porque es continuo, digamos, el ajuste. Y tenemos que acompañar, porque el próximo podemos ser nosotros, digamos. Entonces, y ya vamos a estar afuera cuando nos toque. Sí, ya está. Y bueno, así que bueno, o sea, no queda otra, ¿viste? Esto es así, o sea. Y te tocó, ya está. No hay vuelta atrás. Y es como lo que está sucediendo en el país. El INTA... si uno no sale a reclamar, a manifestarse por sus derechos, el que tiene el poder va a avanzar sobre ello y, como decía el compañero, digamos, cuando nos queremos acordar ya va a ser tarde. Claro. Nosotros, digamos, como organización gremial, estamos en estado de alerta y movilización. También nuestra conducción a nivel nacional está haciendo todo tipo de gestiones ante los diferentes legisladores, actores políticos, entidades del campo, para tratar de visibilizar la situación, el problema, y de alguna manera buscar consenso para que, como decimos nosotros en algunos documentos, paren la mano, dejen de asfixiar al INTA, y bueno. Y nos otorguen un presupuesto de acuerdo, digamos, a la magnitud, digamos, y a la importancia que tiene el organismo. Claro. Puntualmente también, bueno, nosotros desde San Pedro hemos realizado diferentes tipos de gestiones, de reuniones. En breve tiempo la semana que viene van a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, van a sacar un proyecto de declaración manifestando la situación actual del INTA. También nos hemos reunido con diferentes diputados nacionales esta semana, en donde nos manifestaron su solidaridad con la institución y con los compañeros y se comprometieron para poder avanzar y estar al tanto de la problemática y bueno, en lo posible tratar siempre de mantener en la agenda, digamos, ellos como legislador nacional. Y tratar de, digamos, de ayudarnos en eso, ¿no? Sí. Así que bueno, en cuanto a lo que representan a nosotros como trabajadores agremiados, estamos tratando de, por todas las medias, situaciones, de buscar que se pare con esto, y bueno, instamos a toda la sociedad para que nos acompañe y acompaña este reclamo y el 8 como decía Franco, vamos a, digamos, a movilizar hacia primero al Ministerio de a la Secretaría de Agroindustria. Ajá. Porque le bajaron el rango, recordemos, digamos, de ministerio. Sí. Y después hacia las puertas de la institución, ¿no? De, sí. Del INTA. Che, bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, estamos ahí para lo que necesiten, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarnos, Marco y César, y bueno, de la radio. Y bueno, esperemos que cuando vengamos tengamos alguna buena noticia. Ya buena noticia, sí, algún desarrollo pero, nuevo. Exacto, vamos, esperemos, pero bueno. Eso es lo que nos toca, ¿qué va a ser? Es lo que nos toca. Vale, abrazo. Gracias. Bueno, vamos con un tema y volvemos, señor César.